Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Te dicen que hay que ser, cómo ser, cómo vestir, que odiar a quien amar, cuánto dar y recibir. Parten desde una cruz, mandamientos a cumplir, y en su prejuicio arderás. Si tu razón has de seguir, deciden por vos, por mí, que es mejor a nuestro fin. Probar de nuestro cuerpo y existir. ¿Con qué tipo de autoridad pueden decirte qué hacer? ¿Con lógica medieval imponen todo su poder? El nombre de mis hechos querrá salvarte y al mismo tiempo el que haga pensarte como un ser libre y especial. Pesados leuquinos.

esta propuesta radial, también se podría decir, que también lo digo, y se puede escuchar y alojar, se aloja, mejor dicho, este programa en esta plataforma llamada latidosdelmetal.blogspot.com. Desde el programa número 101 nos acompaña de fondo musical a nuestras palabras, o cada vez que intervengo con la voz, la música de Chehuelche, el tema Constancia. El agradecimiento nuevamente para quienes están escuchando. Continuamos con la música. Vamos a la presentación de este tema de la banda Atila. El tema es Una Vez Más. Y después Código Negro, La Solución. Programa número 188. Inyectando metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Premisa siniestra del estafador. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 188. Pasaba la música junto a la banda Código Negro. El tema La Solución. Qué interesante mensaje, ¿no? Que dejó. El que entendió, entendió. Enviamos saludos a Fernando, que nuevamente nos está sintonizando. Fernando, de la banda Albatros, nos cuenta que hace un mes y medio tiene problemas con el internet y luego de que vino la tormenta y bueno, además de estar sin teléfono fijo y entre otras cosas, deja un saludo para toda la gente amiga de San Martín de los Andes, a la familia y a todos los muchachos de este lugar, San Martín de los Andes. Enviamos un saludo, o envío en este caso, a toda la gente de la banda Albatros y a todos sus seguidores de esta banda de San Martín, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Fernando, por estar nuevamente en contacto y por estar en la sintonía. Desde mi tierra, un otro sueño me despierta. Es mi constancia, que firme está. Me siento la voz diferente luego de una breve siesta, podría decirse, de una hora. Tengo la voz igual que cuando amanezco y no duermo, y igualmente estoy firme al cañón. No recuerdo bien la frase o el dicho. Me siento como con la voz de recién levantado, así que el que esté escuchando por ahí, si nota distinta mi voz a la acostumbrada, es por ese motivo, podría decirse, ¿no? Porque no me pongo a calificar mi timbre de voz ni nada, trato en lo posible de expresarme lo mejor posible y que se pueda entender. Eso es lo más importante. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. También suena mi voz a estar enojado, a esa personalidad que tengo, ¿no? Parece que estoy enojado todo el tiempo. No se sabe si estoy enojado o no, porque es mi forma de ser, ¿no? Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Ya los títulos ya insinúan bastante, ¿no? El contenido de la letra o lo que se quiere manifestar en cada contenido, y vuelvo a decir esa palabra de la expresión de lo que muchas bandas quieren de alguna manera a través del mensaje, la lírica compuesta. En cada canción dejar un mensaje para, no sé si llamarlo avivar a alguien o en el buen sentido, ¿no? Avivar. Pero ya van a Pido que no solamente se guíen por lo musical, sino también por el contenido, que a la hora de componer las bandas es muchas veces lo que hace hincapié, ¿no? El sonido, dejarse llevar por un sonido de guitarra, de batería o del instrumento que se utilice simplemente, y no prestar atención a lo lírico, a la escritura, al mensaje que quiere expresar a través de ese tema o esa banda o a través de los temas, obviamente que se puedan entender más allá de del idioma que maneje cada uno, ¿no? No voy a pedir que presten atención a una canción interpretada con otro idioma, porque yo tampoco, quizás no entiendo, dijo el del supermercado. Bueno, no tengo nada contra, no soy racista ni nada, cada uno nace en el lugar donde le tocó nacer, defiende a su país, que eso es lo más importante, defender tanto tus raíces como tu país, ¿no? Sacar el pecho firme, pero el pecho ese bien nacional, no ese que solamente cuando juega la selección y todos obviamente estamos contentos de que logre algo, alguna alegría para el pueblo, ¿no? Eso es lo que estamos necesitando hace muchísimos años. Yo hacía una evaluación así a título personal de las clases de gobierno, ¿no? Que uno le echa la culpa al otro, el otro dejó la herencia. ¿Y qué herencia tiene uno, no? La herencia de estar estancado, no poder avanzar en el buen sentido de la palabra, digo. Siempre estancado. ¿De qué herencia me hablan? ¿De qué herencia? Si los cambios no se ven, los cambios para bien, ¿no? Y así sucesivamente vendrá otro, y se pasan, como quien dice el dicho popular, se pasa la pelota uno al otro. Nadie se hace responsable, pero se los eligió. Esa es la voz andante que siempre tienen, nos eligieron el voto popular. Prefiero esto, ¿no? Prefiero al voto popular, que es a cada representante, que eso es lo que es un funcionario público, representante en gestionar, en tratar de tirarle algo al que menos tiene, no siempre al que más tiene, porque ese la está, se está, vieron ustedes cuando le hacen una cosquillita a un gatito, un perrito, está chocho, ¿no? Así están, así de chochos para ellos estas políticas, estos supuestamente cambios. Y ya me metí en un terreno que más de uno seguramente me va a estar bombardeando, como me han bombardeado y me han tildado de cada cosa, ¿no? Por expresar lo que a uno le parece, ¿no? Influenciado en ninguna clase de político, de partido. Y esa se transfiere a las personas comunes, ¿no? Que creen que insultar, hacer política en las redes, los hace mejores personas. Al contrario, ahí mostrás realmente la hilacha de persona que sos, simplemente. No voy a mencionar a la persona porque no hace, es darle importancia, más importancia, simplemente me tildó de cada cosa, ¿no? Y le respondí con mis principios, esos que nunca he de olvidar. Así tenga la posibilidad en algún momento en lo económico salir de esta situación que, vuelvo a decir, desde que tengo y el tan anhelado dicho uso de razón o razonamiento, que hay muchas personas que les está faltando eso. Yo veo el ataque a la cultura en general, ¿no? Pero también la pobreza en cultura de las personas. Yo no me creo superior, aclaro, no me creo superior a nadie, a nadie. Siempre, cada día estoy tratando de superarme como ser humano. Superarme como ser humano, no superar a un ser humano, sino superarme como ser humano, tratar de aprender lo aprendido, poderlo transmitir con mucho gusto, sin pretensión de nada, ni tampoco creérmela. Nunca me las creo, ¿viste? Soy un bicho raro que, si me tendrían que tildar a ver si sos de X o de B, sinceramente no me representa ninguna clase política partidaria, esa que muchos gozan al insultar a los demás, tratando de inferiores y creyéndose superiores. Supérense como personas primero y ahí podrán transmitir toda su superación a las demás personas que están, o ustedes consideran que están en otra sintonía de la realidad, ¿no? Porque la realidad, todos te hablan de la realidad, pero la realidad es una sola, la que te toca vivir, no la que pretenden que vos tomes o adoptes como realidad, entre comillas. Dejamos de lado este comentario para no amargarnos, porque demasiada amargada nos hacen la vida muchas personas sin alma. Sin almas y sin ponerse la mano en el corazón, aunque no creo, ¿no? Dejamos de lado esto y vamos a la música. Y todo este repertorio, llámelo como quieran, repertorio de palabras, justamente para presentar las bandas, dije bien. La primera es Mac Neville. El tema es De las cuerdas al rey. Luego la banda uruguaya Frenética. El tema es Rutas de las ratas. Así continuamos en Inyectando Metal, lo que nos reúne cada día lunes desde las 21 horas para intentar compartir esta música tan bastardeada por varios medios y muchísimas personas, y ni que hablar de nuestros representantes, porque te cantan, o te dicen, mejor dicho, parte de la realidad y cosas que muchos hacen oídos sordos. Bueno, vamos a la música entonces. La banda Mac Neville, vuelvo a reiterar los títulos de las canciones, De las cuerdas al rey y Frenética, el tema Ruta de las ratas. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Mi corazón es mi tribunal sin tazón. Sus caminos seguirán. Todo en apariencia. llamo normal. A un anciano con estirpe general, no estreches su mano, con sangre te mancharás. Todo en apariencia muy normal, pero me hace un escape por detrás. Ruta de las ratas, ruta de las ratas. Ruta de las ratas, ruta de las ratas, ruta de las ratas, ruta de las ratas, ruta de las ratas. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 188, programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Realizando el tercer programa correspondiente a este nuevo año 2024. Iba a decir como 1921, por decir un nombre, un número, ¿no? Todos te hablan de volver al pasado, o volvemos al pasado estando en el presente y sin saber qué va a pasar en el presente, ¿no? Ni hablar en el futuro, porque todo te la quieren pintar de que la culpa fue del otro. La culpa es del otro siempre, nadie es responsable de sí mismo. Puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón, decir esclavos los que yo llevo, los cuales... Vamos a continuar escuchando y presentando nuevas bandas, nuevos intérpretes. Vamos a ir con Verdugo, hablando de años, ¿no? 1900. Se escribe Verdugo y en números 1905. El tema es Abatido y después la banda Tiguar. El tema es El Rey de la Oscuridad. Inyectando metal, inyectando metal. Traicionado por mis pares y condenado al exilio, hoy vuelvo a tomar mi lugar. Junto a un ejército infinito, desde las tinieblas, un susurro es más que suficiente. Ya no hay escape ni moralidad. El caos gobierna las calles. Yo soy el rey de la oscuridad y mis legiones perdurarán para siempre. Cielo, como trueno, hijo de la tierra, y el Alberto Fernández. Inyectando Metal, programa número 188, realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Programa que lo compartimos a lo largo de la semana con las distintas radios que le dan cabida al metal y a estas propuestas de radio, realizadas de alguna manera y con la mejor manera posible, comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio1234.5.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. RadioStream123.com el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, volviendo a salir en marzo en FM Opción y en Electra Radio.com.ar. Viernes 15 horas en MetalPR.com. Viernes 17 horas en Templaria Radio.com. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y Radionet FM.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa, al igual que programas de Argentina y Latinoamérica, son compartidos o es compartido en latidosdelmetal.blogspot.com. Saludamos a los oyentes tanto de esta emisión llevada o realizada desde el 99.5 en este programa en vivo, como así también a los oyentes de las radios que nos retransmiten en forma repetición en o a lo largo de la semana. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. Etno Minus. El tema es Fragmentos. Y luego la banda Ingot con doble T. El tema es Comando. Así continuamos en Inyectando Metal. Inyectando Metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. conduce Norberto Fernández. A to slovo bylo metal. Věci naraz měly smysl. To svět právě hledal. Našel si svou cestu. Každý, kdo mu věřil, krví se mu psal. Osud do rukou svěřil. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 188. Siempre sintiendo lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Ya tenemos ahí disponible las bandas que vamos a compartir su música. Vamos con Afflicted Vigor. El tema es Chita Chita Gun. Luego la banda Dogma Arts. El tema es Hara Akral. Seguimos en Inyectando Metal. Siempre mostrando estas ansias de seguir desde estos pagos. Programa realizado en FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas. Disfrutando realizar este programa y todos los programas que hasta el momento vengo realizando por esta pasión por la radio y por el metal. Vamos con esta banda llamada Primal, hacen thrash metal, el tema es Alcohol Trash, y después la banda Trash Hold, el tema es Devil Inside, junto a Renato Osorio y Thiago Vargas. We'll be right back. Inyectando Metal. Yeah. Seguimos en Inyectando Metal, transitando los últimos minutos de este programa número 188. Vamos con la banda Secrium. El tema es Voice of Reason. Después la banda Voracious. El tema es Rotting Wet. We'll be right back.

Escucha Inyectando Metal todos los lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 188 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción. Agradezco la sintonía. Les envío un saludo enorme y los invito para la próxima semana para un nuevo programa de esto que hemos dado en llamar Inyectando Metal. Quedan en compañía de las bandas Lost in a Moment, y el tema es Devil Inside, y después la banda Necropsia con el mismo nombre de tema, Necropsia. Chao, gracias, hasta la próxima semana.